parranda. En casa tengo lío, me hacen dormir afuera y tengo mucho frío. Si salgo de parranda, en casa tengo lío, me hacen dormir afuera y tengo mucho frío. Entonces yo me enojo y busco a mi vecina, una rubia bonita que me da calorcito. Entonces yo me enojo y busco a mi vecina, una rubia bonita que me da calorcito. Picarón, picarón este carrito. En casa tengo lío, me hacen dormir afuera y tengo mucho frío. Si salgo de parranda, en casa tengo lío, me hacen dormir afuera y tengo mucho frío. Entonces yo me enojo y busco a mi vecina, una rubia bonita y que me da calorcito. Entonces yo me enojo y busco a mi vecina, una rubia bonita y que me da calorcito. Abrázame mi amor, abrázame mi amor, abrázame mi amor que me hace mucho frío. Abrázame mi amor, abrázame mi amor, abrázame mi amor que me hace mucho frío. Ya tengo tu calor, ya tengo tu calor, ya tengo tu calor y no me hace más frío. Ya tengo tu calor, ya tengo tu calor, ya tengo tu calor y no me hace más frío. Azuquita caballa. Abrázame mi amor, abrázame mi amor que me hace mucho frío. Abrázame mi amor, abrázame mi amor, abrázame mi amor que me hace mucho frío. Ya tengo tu calor, ya tengo tu calor, ya tengo tu calor y no me hace más frío. Ya tengo tu calor, ya tengo tu calor, ya tengo tu calor y no me hace más frío.